perder un amor. Cómo duele tener que partir. Es muy triste decirle un adiós a las cosas que lo hacen vivir. Siempre quise darte lo mejor y al final me ha tocado sufrir. Se quedó impregnada la ilusión, no me quedan fuerzas para seguir. Es tu duda la que te hace ver tantas cosas que no son así. Es tu duda la que te hace ver tantas cosas que no son así. Detente, detente, quiero cambiar tu destino. Detente, detente, solo quiero darte amor. Sé que hay mucha gente que impide que estés conmigo, pero ellos no saben que para ti soy tu sol. Ay, todo acabó ese día que menos lo esperaba. Sientes amor y se hace la que no siente nada. Voy a luchar hasta vencer el triste adiós que me embaraga. Cambia, mujer, no seas tan cruel, que esta tristeza me mata. Todo acabó ese día que menos lo esperaba. Sientes amor y se hace la que no siente nada. Oye, la Corzuluaga, como siempre con nosotros. Dayana, Michelle Rodón, niña linda. Sobre el cielo voy a dibujar mil rosas y tu nombre en el fin, para que empieces a meditar el gran amor que siento por ti. Como un marinero al naufragar, voy perdido y en busca de ti. Muéstrame el rumbo para llegar, dame las fuerzas para seguir. Con tu orgullo que vas a ganar, ven de nuevo para ser feliz. Con tu orgullo que vas a ganar, ven de nuevo para ser feliz. Detente, detente, quiero cambiar tu destino. Detente, detente, solo quiero darte amor. Sé que hay mucha gente que impiden que estés conmigo, pero ellos no saben que para ti soy tu sol. Ay, todo acabó ese día que menos lo esperaba. Sientes amor y se hace la que no siente nada. Voy a luchar hasta vencer el triste adiós que me embarga. Cambia, mujer, no seas tan cruel, que esta tristeza me mata. Todo acabó ese día que menos esperaba. Sientes amor y se hace la que no siente nada. Todo acabó ese día que menos esperaba. Sientes amor y se hace la que no siente nada. Todo acabó ese día que menos esperaba. Sientes amor y se hace la que no siente nada.